Misión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Y bueno, como cada lunes, le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga Cindy Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenida, amiguita, como siempre. Y bueno, gracias a nuestra amiga Mariel y a nuestra nueva compañera aquí en los controles. Gracias por apoyarnos. Y bueno, les mando un cordial saludo. Espero que estén iniciando una semana magnífica, que todo lo que se propongan esta semana lo logren. Y bueno, recordándoles que nos pueden buscar por nuestra página en Facebook en Radio y Televisión de Jutepec, como también en nuestra página Transforma tu Carácter, donde nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas. Y bueno, le cedo los micrófonos a mi queridísima amiga Cindy, porque bueno, ella tiene el honor de presentar a nuestro invitado de honor hoy. Así es, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es coach profesional, trabaja con personas en empresas a través de internet. Y bueno, su nombre es Ademir Lozano, de ademirlozano.com. Es que me gusta su eslogan. .com, muy bien. Entonces, me gustaría que él se presentara y nos dijera un poquito en breve qué es lo que realmente él hace en coacheando, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les envío un saludo, espero que estén súper bien, que hayan comido delicioso. Gracias por la invitación, me siento muy honrado. Yo soy coach y soy consultor profesional, estamos certificados y estamos llevando un tema que es muy, muy importante, que es romper miedos y romper paradigmas a empresas, a personas desde amas de casa hasta líderes que están impactando las vidas de muchas personas en cuestión de querer hacer las cosas y lograrlas. Así es. Y bueno, él es un invitado hoy especial porque precisamente el tema de hoy que vamos a tener en Misión Carácter es desarrollar a las personas, ¿no? Desarrollando personas. Así es, amiguita. Y bueno, como mencionas, el principio del liderazgo, y bueno, aquí precisamente el invitado de honor es un líder para formar líderes. Y bueno, el valor de hoy es sobre desarrollar personas. Y bueno, la palabra de hoy nos dice: el patrón obtendrá mejor trabajo de un aprendiz sin preparación que de un rebelde con habilidad. Es fuerte, ¿no? Sí. La palabra de hoy. Así es. Y bueno, dice que el trabajo de un aprendiz sin preparación, ¿no? O sea, podemos ser aprendices, querer aprender cosas, pero si realmente no lo hacemos bien, no buscamos el estar preparados para ello, las ganas no nos van a servir de nada, ¿no? Igual, bueno, yo lo entiendo así, que una persona puede obtener mejor trabajo de una persona sin preparación que de un profesionista con mucha soberbia, ¿no? Claro, podría también ser. Claro, también, ¿no? Porque hay gente también que cree saberlo todo. ¿No? Así es. Y eso le cierra la posibilidad de aprender o abrirse al aprendizaje, ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas, amigo Ademir Lozano? Eso es un tema para nosotros muy, muy importante, porque actualmente las empresas, la mayoría nos enseñan a motivarnos. Nos hablan de motivación, tú puedes, adelante, no nos dicen el cómo. Hay gente que quiere hacerlo y hay personas que no desean hacerlo. Así es. Pero el arma fundamental es ser enseñable. Cuando uno aprende, cuando uno ya prácticamente es profesional, uno se vuelve soberbio. A mí, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo estoy para enseñarle, yo estoy para direccionar. y rompemos ese patrón, ¿no? Pero cuando hay necesidad, claro, cuando la persona está necesitada, busca trabajo, ¿cómo hago las cosas? Ayúdenme, en ese momento es enseñable. Y una vez que sabe todo, se le quita esa humildad. Yo creo que este tema es un parteaguas, porque está hablando en familias, en negocios. Así es. En muchas partes, ¿no? Así es, definitivamente, tienes mucha razón, porque, bueno, aquí nos menciona que desarrollar significa aumentar, acrecentar, perfeccionar, volver gradualmente más grande o mejor. Se puede aplicar a cualquier ser o cosa, por ejemplo, la gente, las actitudes o productos, teniendo en cuenta que la vida es un proceso. Todos estamos involucrados en desarrollarnos física, mental y espiritualmente. ¿Cómo ves? Así es. Yo veo el paso, es un bebé, ¿no? Nace y todos tenemos que llegar a ser adolescentes, quizá padres de familia y luego abuelos. Y ahí nos convertimos en mentores, ¿no? Claro. En guías. Yo creo que un mentor que nunca ha tenido un error, es imposible que pueda guiar a alguien. Lo importante, tú que nos estás escuchando, es si estás cometiendo errores, estás más cerca de aprender qué es lo que no debes de hacer. Pero lo principal es no rendirte y tener esa madurez, porque podemos creer que tenemos madurez y direccionar personas, pero seguir con una mentalidad de bebé, ¿no? Y yo creo que en ese punto es estar dispuestos al cambio. Esa palabra, renovación mental, y así estar dispuestos a la tecnología, a lo que viene. Así es, ¿no? Sí, es abrir la mente, ¿no? O sea, no dejarse cerrar por las cosas también que ya hemos aprendido, porque muchas cosas son aprendidas. Entonces, claro. Muchas cosas de esas son las que nos limitan, ¿no? Y quitar esos, abrir nuestra mente a ser personas nuevas, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que tienes siempre que estar renovando tu mente. No te amoldes al mundo actual, ¿no? Renueva así tu es. Mente. Entonces, es nuestro taller, nuestro trabajo, ¿no? Que hacemos aquí, el invitar a la gente a que abra su mente, a que pueda crecer y aprender a través de estos principios. Claro que sí, amiguita, tienes mucha razón. Y bueno, continuando con nuestra lectura. Dice, la mente del hombre es como una semilla. En cada semilla se encuentra un potencial de vida. Si la semilla está en un ambiente frío y seco, no se desarrolla, permanece dormida. Si ponemos la semilla en un ambiente cálido y húmedo, automáticamente crecerá y se desarrollará. Alcanzará su potencial total si el ambiente permanece. Algo similar pasa con nosotros. Si el ambiente es el correcto, crecemos y maduramos y producimos de acuerdo con nuestro potencial. Este principio obra en nuestra familia, nuestros negocios y en cualquier organización. Así es. ¿Tú qué opinas, Ademir? Que bueno, yo estoy ansiosa de escucharte. Me tienes así como que fascinada con tu opinión, sí. Muchas gracias. Escuchando esta gran información, imagino un corredor. Un corredor va corriendo, no sabe cuándo va a llegar el agua. No sabe si alguien se va a compadecer de él, pero tiene los tenis especiales. Pero lo principal es, creció con una semilla que es, tú puedes, no tengas miedo y atrévete. Quizá tenemos el potencial, pero no lo explotamos. Puede ser por miedos, miedo al rechazo, miedo al ridículo, miedo a la muerte. Pero lo principal es también, no sabemos quiénes somos. O no queremos reconocer, o la persona no quiere reconocer quién es y realmente lo que puede tomar y alcanzar algo. Una vez que nosotros sabemos quiénes somos, esa semilla se convierte en algo sobrenatural, es un impacto. Y en esas semillas, por ejemplo, para mí son principios y valores. El éxito, el respeto es una semilla que si la sabemos usar, una sola llave de respeto, una sola llave de ética hacia todas las personas, te puede abrir puertas como no tienes idea. A veces no nos corren del trabajo. Nosotros mismos nos corremos porque no ocupamos la semilla que abre toda puerta, que son los principios y valores, y ahí se forma el carácter. Así es. Y justamente hablábamos en otros principios anteriores de cómo nos saboteamos, ¿no? Así lo que acabas es. De decir, o sea, nos saboteamos no haciendo las cosas bien, no dando el extra, ¿no? Muchas veces también nos encasillamos en hacer solo lo que nos toca hacer. No queremos dar un extra. y parte de los principios y los valores es eso, tienes una responsabilidad de dar algo más, ¿no? No, de no quedarte solo con lo que todo mundo hace, ¿no? Entonces, es súper importante que la gente vea que los principios y los valores es en todo, no solo en el trabajo, en la familia, con los hijos, con la gente con la que convives todos los días, en las escuelas. Como tú lo dijiste, Ademir, ¿no? El respeto es una semilla fundamental. Y hoy en día nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan tener esas semillas sembradas de valores de respeto, ¿no? En las escuelas, ¿no? ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Yo hablaría también la mentalidad de reino, ¿no? Nos hemos encontrado en capacitaciones personas que están proponiendo nuevas para actualizar la empresa o nuevas propuestas y resulta que son rechazadas. Ellos me preguntan, ¿qué hago si a mí misma no me están aceptando lo que yo quiero proponer? ¿Cuál es la llave o cómo podré yo solucionarlo? Una es quizás si puede haber una autoridad que tenga miedo a lo que tú estás proponiendo, pero principalmente es no te rindas en ser ese factor de cambio, en esa agente de cambio. La mentalidad de reino, lo único que falta para una persona que es esclavo, pero que tiene una mentalidad de reino me refiero a que hace bien las cosas, que es excelente y que se esfuerza, lo único que tiene que pasar para que salga de esclavo es tiempo. Porque tarde o temprano la gente dice, es que él debería de ser líder, es que él debería ser director, es que él debería, él ya está listo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Que la gente le dé la oportunidad, pero esa mentalidad de reino en automático te va a hacer sobresalir. Es una semilla. Claro, y bueno, por supuesto que hablando de liderazgo, ese es precisamente el papel del líder, ver las capacidades de los demás y empujarlo hacia adelante para que en determinado momento lo sustituya, ¿no? Porque obviamente el líder tiene que ir más arriba, igual haciendo líderes en así su camino, ¿no? Mientras más arriba, más abajo. Así es. Digo, porque a veces ya estoy hasta acá y se vuelven soberbios. Más arriba, sí. Más abajo. ¿No? Sí, es servir, ¿no? El liderazgo es servir también a los demás. No quitar la vista de que tienes que ayudar. No puedes. Un líder no es el que manda o el que solo da órdenes o actividades, ¿no? Tiene que estar ahí a la mano con las personas. Justamente vi el viernes un video de una orquesta, una sinfónica. Y entonces el director se quitó de su posición de director de orquesta y se bajó entre todos los músicos a saludarlos. Y la orquesta seguía y tocaba, ¿no? Y perfectamente no se equivocaba, o sea, cada quien hacía su papel. Y me quedó muy claro que ese es el trabajo de un líder. No es estar allá al frente haciendo la dirección, nada más, ¿no? Sino que él pueda bajarse, ver qué necesitas, en qué te puedo ayudar, dar la mano, porque en esta ocasión, o sea, daba la mano, saludaba, felicitaba a sus músicos. Casi uno por uno pasó, fueron muy pocos los que dejó sin saludar, ¿no? Y al final vuelve otra vez al frente a dar el término de la función. Entonces, yo creo que es así, ¿no? Un líder tiene que ayudar a que cada músico toque su música. Y ayudarles a que lo hagan bien, ¿no? Reconociendo sus capacidades de cada quien, ¿verdad? Enalteciéndolas. Y reconociéndolas. También, ¿no? De ellos. Exactamente. Y reconociéndolas. Queremos encajonar a las personas, desarrollamos líderes, pero con mi creencia y mi cajón. Uh-huh. Y cuando esa persona también tiene un estilo, tiene un don, tiene talentos, yo tengo que ayudarle a que él explote ese talento conforme a su estilo. Uh-huh. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es un líder enseña o inspira. Así de esa es. Forma es nosotros, un maestro te puede enseñar cómo dar una clase, pero que tú desees ser maestro en la forma que lo da es muy diferente. Y yo creo que eso estamos buscando, la gente está cansada de palabras, sí estamos cansados de que la gente nos esté diciendo es que vamos a formar líderes y solamente me pongo en ese lugar, podemos dar pura teoría, buscamos gente que se ponga en la brecha, que diga yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, yo levanto esa mano. Y desde ese momento lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se me hace muy, muy importante es, me interesan las personas, tengo un interés genuino por lo que hago, me apasiono por esto, amo lo que hago. Y ahí, sin darte cuenta, viene un desarrollo de líderes inspirados en alguien que sabe hacia dónde va y qué está haciendo. Así es. Y que van a caminar, ¿no? Hacia los mismos pasos, ¿no? Si tú eres un líder con valores, la gente que vas a tener va a caminar sobre esos valores. ¿no? Porque como dices, Ademir, o sea, tú los sembraste, los ayudaste y lo vieron en ti vivo, ¿no? No con teoría, no con recetas, sino lo vieron en ti viviéndolo y obviamente eso se multiplica. Igual estar preparado, los líderes tienen que estar preparados para sufrir decepciones, ¿no? Traiciones, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde también se engrandece, ¿no? ¿Puedo decir algo? Claro. Yo ya hablo y ya no me suelto, pero no me dice, ¿eh? Adelante, adelante. Hay una... El líder necesita temple. Este cristal es templado, es decir, resiste altas temperaturas. Un líder que no sabe formar líderes es porque nunca ha tenido errores. Así es. Una persona que ha pasado fracaso, que inclusive se ha enfrentado al miedo de salir adelante, él puede decirle, yo te puedo enseñar por qué, porque yo he estado enfrente de ahí. Claro. Sé lo que es no tener para comer, sé lo que es iniciar una nueva empresa, sé lo que es que mi familia salga adelante, y ese, entonces se convierte un líder que sabe qué está haciendo, ¿por qué? Porque ya pasó por ahí. Pero tú, claro, que nos estás escuchando, si tú no sabes cómo hacerlo también, porque a veces está la pregunta, sí, yo quiero, pero ¿cómo le hago? Y ahí nosotros tenemos que poner ese granito de arena, esa semilla de tiempo, esfuerzo y quizá dinero. A lo mejor no necesitamos dinero para que nos capaciten. Por ejemplo, yo estaba viendo aquí en Casa de la Cultura como 78 talleres actualmente. Impresionante. Sí. Diario. Talleres, 78 talleres diarios donde tú puedes venir, te puedes capacitar, puedes entrenarte. Así para es. Poder iniciar un negocio, tu vida, tu familia, cómo educar a tus hijos. Esta es una joya. Definitivamente. No, y además quiero decir, muchos son jóvenes, muchos, sí, maestros son jóvenes, muy jóvenes, que están dedicando todo su talento, entregados, apasionados por lo que hacen. Conocemos algunos de los que vienen, músicos o teatro, bailarines de teatro, fotografía, y es gente apasionada por lo que hace, jóvenes apasionados que están aquí poniendo su semilla, ¿no? Claro que sí. Bueno, uno de los ejemplos también es aquí en Radio y Televisión de Jutepec, que ya tenemos también ya varios programas, incluido Misión Carácter, que todos venimos con la mejor intención a dar lo mejor de cada uno de nosotros, con lo poco o mucho que sabemos, y altruistamente también. Así es. Entonces estamos dando algo a nuestra sociedad, ¿no? Que bueno, tarde o temprano, pues recoges el fruto, ¿no? Que ese algo para mí, en lo personal, un punto de vista personal, es algo muy valioso. Porque, ¿qué podemos dar a la gente? Nuestra libre decisión de decidir, yo te doy mi tiempo, mi dinero, mi corazón. Eso no tiene valor. Pero cuando hay una libre decisión de decir, tú puedes, yo te veo como médico, como empresario, te veo como el mejor padre de familia. Tú no eres, perdón que lo diga, pero mejor en nuestras casas estamos acostumbrados a que nos digan, tú eres una tonta, eres un tonto, tú no puedes. Y crecemos con esa mentalidad. Así es. Pero cuando alguien viene y te dice, te cambia la mentalidad, puede cambiar toda una generación. Por supuesto. Lo más importante en este mundo y que se está desvaluando es el valor de los principios y valores, pero el corazón. ¿Con qué interés, claro, voy hacia la persona? ¿Cuál es mi interés de que él sobresalga? Así tenemos es. Un México que nos da miedo quizás salir a las calles. Quizás hay personas que tienen miedo de morir. Sí. Quizá tú estás enferma o enfermo hoy y no, ¿cómo voy a desarrollar? Yo no tengo un futuro, ya no tengo un proyecto. Yo te puedo decir hoy, mientras respires, tienes algo más que dar. Mientras respires, claro, hay oportunidad de decir, yo me desarrollé como la mejor persona, es decir, mis últimos momentos sonreí, le dije a la persona que la amaba y le digo a alguien que él puede. Eso es una por joya. Supuesto. Así es, y bueno, acuérdense que en Misión Carácter aprendemos a desarrollar el carácter, a desarrollar la visión, a tomar coraje en nuestra vida, a aprender a ser líderes y, por supuesto, a recuperar nuestra identidad como seres humanos. Y bueno, acuérdense que vamos a un corte musical. Nosotros no quisiéramos porque estamos entusiasmadísimas aquí con nuestro invitado de honor, pero bueno, vamos a un corte musical y regresamos. No se vayan. Stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasárala muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor, mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radiotv.xtepec.gov.mx. ¡Entre chavos! Con X. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, amigos, ya regresamos aquí a su programa Misión Carácter y bueno, con un invitado de honor, el coach Ademir Lozano, que nos está haciendo, bueno, el día, porque bueno, nos sorprende, nos admiramos con sus reflexiones y bueno, espero que ustedes también les esté ayudando mucho y no se pierdan este programa, lo pueden seguir escuchando por Radio y Televisión de Jutepec, búsquenos como Misión Carácter y síganlo escuchando, de veras que nos está alimentando el alma. Y bueno, vamos a retomar un poquito la lectura, pero es bien importante que busquen en la semana los valores, ¿no? Así no se es. Queden solo con el día de hoy. En la semana repásalo. Puedes volverlo a buscar, como decía Laurita, en Ustream, en YouTube, vamos aquí en la página de Radio y TV de Jutepec, y vuélvelo a escuchar, ¿no? Mientras más te alimentes de él, más lo vas a recordar, más lo vas a tener presente. Claro que sí. Y bueno, ¿por qué es preferible contratar a una persona no entrenada en vez de una rebelde con conocimiento? Es muy sencillo, el rebelde entrenado cree que sabe todo y puede tener dificultades para adaptarse a la organización. Sus habilidades pueden ser buenas, pero su actitud por sus conocimientos es soberbia. puede volverse un problema para la organización. Esto nos dice que la buena voluntad de una persona es más valiosa que sus habilidades. Se necesita una porción de humildad para dejarse enseñar, ¿no? Que ya es algo claro. De lo que platicábamos al principio, ¿no? Y bueno, el valor también que ya hemos hablado aquí sobre la humildad, ¿verdad? Que no es precisamente dejarse pisotear ser humildes, sino al contrario, al ser humildes nos engrandecemos ante los demás. Y como decía Demir también al final de la otra sección, ¿no? Un líder tiene que tropezarse, ¿no? Claro. Y los tropiezos lo hacen crecer, no te hacen ser peor líder, ¿no? Sino te dan un crecimiento, te hacen ver las cosas de otra manera, ¿no? Claro, adelante. Ahorita que decías una persona rebelde, yo pienso también que hay personas que son rosas o son girasoles, o son una marca de un coche u otra marca. Y a veces queremos que esa marca del coche sea mi marca. Así es. Cuando él nació para hacer otra cosa, un cantante. Por supuesto. Quizá no va a operar. Eso es tomar la decisión. Si yo voy a un trabajo o voy a hacer una empresa, yo tomo la decisión de disponer, no solamente estar dispuesto, sino tener la disponibilidad de decir: yo hago mi mayor esfuerzo y entrego aquí mi tiempo porque yo decidí estar aquí. Exactamente, claro. No me están obligando. Que tengo necesidad, todos tenemos necesidad. Pero la principal necesidad que tenemos todos nosotros es saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y si esa empresa dice: yo quiero ser la mejor, bueno, entonces yo tengo que ser el mejor. Desde mi trinchera, donde esté haciendo lo que yo esté haciendo, pero yo tengo que disponer mi corazón, mi tiempo, claro, para poder hacer eso, ¿no? Entonces, si no entramos en personas rebeldes, pero también nosotros como líderes tenemos que decidir, ¿sabes qué? Tú no eres de esta área, porque a veces queremos formarla a esa área y lo vemos en capacitaciones de redes de mercadeo, ¿no? Llega una empresa y por más que estamos ahí, es que ella tiene que ser adelante, es que está mal, y es que tiene problemas, y yo la quiero ayudar, me estoy enfocando en una persona que en ese momento, ella no quiere estar en esa empresa. Cuando hay otras que están hambrientas, por mejor supuesto. Me enfoco en ellos, y entonces obtengo gente enseñable y no rebelde, ¿no? Rebelde a que no quiere hacer eso porque no le gusta. Y fíjate que justo me acordaba de un amigo, un compañero de la preparatoria. Yo me acuerdo que le costaba mucho, por ejemplo, entrar a clases, y le costaba mucho pasar materias, pero el día que le pusieron en las manos arcilla, hizo una escultura fenomenal, ¿no? Todo el mundo se lo aplaudió. Y entonces en ese momento él dijo: es que, o sea, no sirvo para esto, ¿no? Para la escuela, los números, pero sirvo para esto. Y eso fue lo que hizo. Él es un escultor en la ciudad de Puebla. Le mando un saludo, Rogelio Chagoyán, si nos estás escuchando. Espero que algún día lo escuches. Pero hace extraordinarias cosas con sus manos y se fue a estudiar artes plásticas, ¿no? Pero es mucho de lo que tú dices. También si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, muchas veces vamos dando tumbos y tumbos y tumbos y no nos salen las cosas y eso no me funcionó. Y más bien nos vamos como decepcionando, fastidiando, te vas quitando ánimos, ¿no? Por la vida, pero es porque realmente no te has conocido. Ahí hay un punto muy importante. Estamos escuchando actualmente ser, hacer y tener todo el tiempo. Pero ¿por qué quiero ser? ¿Por qué tienes que ser? Yo aumentaríamos ahí, yo sí soy, ¿qué tengo que hacer para ser y qué tengo que hacer para tener? Eso ya lo hemos escuchado, pero ¿por qué? Y una es, ¿por qué quiero tener? Porque quiero multiplicarme. ¿Quién forma un líder? Es la principal pregunta que yo me haría. ¿Quién me va a formar? Claro. ¿Quién es aquel que está diciendo: yo voy a formar, moldear tu vida en este momento para que tú tengas éxito? ¿Quién? Pues yo buscaría una persona que realmente haya pasado por ese proceso o tenga ese éxito que yo estoy anhelando, ¿no? Una persona que me inspire. Entonces, desde ese momento, yo como líder, como formador de líderes, ahora sí me quiero multiplicar, pero para multiplicarme tiene que cambiarlo de adentro, y si cambio lo de adentro, cambio lo de afuera. Y claro, ese es un compromiso, es un desafío que yo todos los días lo tengo y lo tenemos, todos los días. El día que yo dije: voy a hablar de liderazgo, yo en la cama dije: ¿por qué no decidí vender papelería? Y no estoy diciendo que tenga nada de malo vender papelería, pero yo dije: si yo voy a hablar de liderazgo, yo tengo que ser ese líder, tengo que formarme, tengo que cambiar mis hábitos, mi responsabilidad, mis principios y valores, tengo que abrazarlos y hacerlos míos y morir por ellos. que ese es un compromiso muy muy fuerte. Entonces, desde ese momento yo quiero ser, ¿para qué? Para multiplicarme. ¿Con qué fin? El fin es para dar. Claro. Yo desarrollo personas porque quiero dar lo mejor, quiero dar mi tiempo, quiero dar mi enseñanza, quiero dar mi corazón, y ahí está lo que decíamos al principio, la libre decisión de decidir. Yo quiero ser factor de cambio, yo quiero dar mi corazón, que eso no se compra. Y es la esencia de esto, ¿no? De misión carácter, porque nada ocurre si tú no decides hacer el cambio tú, ¿no? Claro. También dejar de mirar alrededor, o sea, lo primero es tu paso, el dar tu paso al cambio, el decir, yo sí quiero formarme en este valor, yo sí quiero tener estos valores, y entonces das tú el paso y eso ya es lo que empieza a impactar alrededor, pero definitivamente es, como dices, una decisión propia, ¿no? Así es una decisión, es en la medida que cada uno queramos cambiar. Por eso es el ejercicio de cada semana, ¿verdad? Practicar nuestro valor, pensar de qué manera, cómo y cuándo, ¿no? Así es. Y bueno, ¿quieres continuar, amiga, con la lectura? Sí, dice, las siguientes actitudes son necesarias cuando aplicamos el principio del desarrollar personas. Dice, deseamos desarrollar nuestro propio potencial. Con frecuencia queremos cambiar a otros antes que a nosotros mismos, ¿no? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Es más fácil decir, es que mi esposo, ¿no? No, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué estás dispuesto a cambiar, ¿no? Así es. Dice número 2, creamos una cultura, un ambiente en el cual ocurren las cosas. En el resultado final de toda nuestra influencia y de la enseñanza que damos, es el resultado, perdón, final de toda nuestra influencia y de la enseñanza que damos a la gente. Y el número 3 dice, desarrollamos a nuestros hijos, empleados y nuestra sociedad dentro de un marco de valores. Como padres debemos preparar a nuestros hijos para el futuro. Mucho de su futuro depende de nosotros. Como empleadores debemos desarrollar a las personas para que se adapten a nuestra organización tomando en cuenta su futuro, ¿no? Que es lo que ya también platicaba Demir, ¿no? O sea, no podemos encasillar a las personas, tenemos que ver su potencial. Y así es. Tuvimos también un valor anteriormente en visión, me parece, que fue el temperamento. Sí. ¿No? Y como también el temperamento es algo fundamental, ¿no? O sea, es algo que tú debes de conocer. Si tú estás guiando gente desde tu familia, ¿qué temperamento tienen tus hijos? ¿No? Y también lo hemos platicado, son muy diferentes, cada hijo es muy diferente, cada uno tiene su temperamento, tiene sus actitudes. Entonces, si tú conoces también eso, puedes guiar a la gente, ¿no? No andas a ciegas tampoco. Pues es el trabajo también del líder, ¿no? Lo mencionaba ya Demir hace un momento. Exactamente. El reconocer las capacidades de cada quien. Así es. Y bueno, vamos a continuar, amigos, con este interesante tema, desarrollar personas, después de este corte musical. It old New York.

Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical que espero les haya agradado. Y bueno, continuando aquí con nuestro tema de desarrollar personas, con, por supuesto, con nuestro invitado especial y de lujo, nuestro amigo Ademir Lozano. De ademirlozano.com. Perfecto. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de lo que se trata hoy. Nos dice que hay dos cosas que son de gran importancia para la vida de cualquier persona. Y bueno, el punto número uno nos dice que el ambiente en que nació y fue formado no es de nuestra elección. Las manos que nos alimentaron, la actitud y la forma como nos trataron, las cosas que nos enseñaron, tienen mucho que ver si manejamos la vida para el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque somos como una materia prima que puede ser formada y moldeada en casi cualquier cosa. Los primeros 8 años de nuestras vidas pueden determinar mucho de nuestro futuro por los paradigmas que se crearon en nosotros. Y bueno, antes de continuar con el segundo punto, quisiera yo saber la opinión de nuestro amigo Ademir. ¿Qué piensa de este punto a reflexionar? Yo pienso vivir como tal, ¿no? Que decíamos ahorita en el receso, vivir como tal. A veces nos dicen, yo quiero ser médico, vamos a la universidad. De 10,000 aspirantes, ¿cuántos se quedan? Aproximadamente 1,000. Así es. Y de esos 1,000, ¿cuántos terminan? ¿No? 20, 30. De esos 30, ¿cuántos se dedican para lo cual estudiaron? 7, 8. Y de esos 7, 8, ¿cuántos son los que realmente son buenos en lo que estudiaron? Y ahí entonces de 10,000 vemos que uno, ¿no? Entonces ahí está la disponibilidad vivir como lo que somos, para lo cual nacimos. Actualmente decimos, yo soy médico, desde entran a la universidad y ya les dicen, tú eres médico o tú eres doctor, ya les empiezan a hablar. Sí. Pero me hace falta el título. Entonces es muy distinto yo tenga el título a viva como tal. Desde el momento que yo empiezo a vivir como tal, es cuando decimos, solamente te falta el título, pero ya eres un doctor, ya eres un médico, ya eres un profesional, ya eres un padre de familia, ya eres una mamá. ¿Por qué? Porque estás viviendo como tal. Y hay personas que están esperando que se los digan. Así están es. Están esperando un título. Yo creo que ahí en ese punto seríamos un factor de cambio radical. Yo comienzo a vivir, yo le apunto algo y me enfoco en algo y como esa forma empiezo a vivir. Ejemplo. Si tú quieres ser conferencista o quieres tener o quieres ser secretaria o quieres ser un empresario, no hace falta que tengas ya la empresa, sino desde el momento que tú dices yo decido ser empresario, a partir de ese momento tú tienes que decir yo vivo como tal. ¿Qué hace un empresario? Yo leo, yo me preparo, yo hablo como tal, yo me arreglo como tal, vivo como tal, y desde ese momento cambia lo de adentro, cambia lo de afuera, es como un molino. Claro. Cuesta trabajo que arranque, pero una vez que arranca, nadie lo para. Así es. Y bueno, en la medida que realices ese cambio, la gente lo empieza a notar. Claro. Y la gente misma te empieza a animar, ¿no? Así es. Bueno, qué interesante. Y bueno, el segundo punto dice, el ambiente que escogemos para nosotros cuando somos adultos. Bueno, eso es lo que mencionabas ahorita, Ademir. Pero bueno, continuando esta lectura, dice, este ambiente es más importante que el anterior porque somos responsables por nuestras decisiones. Si nuestro entorno durante la niñez fue bueno, nos apoyará en el desarrollo actual. Pero si un ambiente negativo y distorsionado que produjo malos hábitos, tenemos la oportunidad de aceptar o crear un nuevo entorno. De adultos debemos seleccionar o crear el ambiente que deseamos. De esta manera vamos creando la persona que queremos ser. Siempre hay que recordar el poder del ambiente que creamos. Se trata de crear el ambiente que empezamos otra vez y tenemos por delante toda una vida nueva. El nuevo ambiente nos dará un nuevo paradigma y una oportunidad para desarrollar nuestro potencial. Y bueno, es lo que precisamente nos decía nuestro amigo Ademir, que bueno, síguenos enriqueciendo porque yo ¿puedo decir algo de ahí? Claro que ¿se sí. ¿Puede? Yo ya me solté. No, claro, pues claro. Estás en tu casa, haz lo que quieras. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Imaginemos un perrito que está llorando en la misma esquina y el corredor sale a correr, ¿no? Y a las 6 de la mañana en el mismo lugar, el perrito en la misma posición sigue llorando. Durante una semana, el corredor a la misma hora en el mismo lugar, en la misma posición, el perrito sigue llorando. Entonces el domingo se encuentra una persona de la tercera edad, está barriendo y le pregunta: oiga, ¿usted que vive aquí? Yo llevo toda la semana y este perrito está llorando en la misma posición, en el mismo lugar y siempre hasta ahora, ¿qué pasó? Y le contesta a esa persona: es que tiene una tachuela en su nalguita. Y le dice el corredor: ¿por qué no se levanta? Si se levanta, ya no le va a oprimir y va a dejar de llorar. Y yo quiero decirte a ti que tú nos estás escuchando, es que no te has cansado lo suficiente. Hablábamos ahorita de hábitos, y para cambiar hábitos cuesta que estés harto. Así. Que estés harto o harta de cómo vives. Si actualmente tú ves cómo tu casa, lo que te rodea, te gusta cómo vives, vas por buen camino. Pero si no te gusta, entonces tiene que haber algo que cambie nuestros hábitos. Y cambiar nuestros hábitos en las capacitaciones que estamos entrenando, la primera que decimos, Laura, es 5 minutos. Tú te levantabas a las 6, ahora te vas a levantar a las 5:55. Va a ser la primera meta durante una semana. Y nos encontramos que son poquitos los que lo hacen. ¿Sí? Uno se levantan 5 minutos antes, pero ¿y qué hago en esos 5 minutos? ¿A esa hora duermo? Bueno, ponte a leer. Ponte a escucha un audio que te motive. Ve otra vez tus metas, hacia dónde vas y levántate. Yo creo y estoy convencido que la motivación es importante, pero si no sabemos hacia dónde vamos, te vas a estampar. Y va a ser más fuerte el fracaso, que puedes estar motivado, sí, yo quiero esto, yo quiero el otro. Así es. Pero no sabes qué quieres. Entonces, sí. ¿Por qué cambio mis hábitos? Porque yo estoy harto o harta de cómo vivo. Si estás harta de que tus hijos no te estén obedeciendo o haya mucha irresponsabilidad, bueno, entonces tengo que empezar yo mismo. Claro. Y eso crea un molino, un factor de cambio. Fácil a veces no es, cambiar hábitos no es fácil. Pero se puede. Así y esa es una llave de éxito. Sí, claro. Te tiene que doler más estar en la posición en la que estás, ¿no? Porque, y es bien fácil acostumbrarse, ¿no? A decir, bueno, sí, lo soporto, ¿no? No me gusta, pero pues, ay, lo voy aguantando, ¿no? Pero me aguanto, ¿no? Pero lo sobrellevo. No, o sea, realmente haces el cambio, como dices, hasta el momento en que dices, ya no aguanto más, o sea, que me duele más el seguir ahí que el hacer el movimiento o dar el paso a hacer algo nuevo, ¿no? Que, qué grueso, ¿no? ¿Por qué deberíamos de esperar hasta ese momento? O sea, yo creo que deberíamos ya también generar más conciencia de que en el momento en que empieza a haber cosas que no te gustan, de cómo vives, empezar a hacer el cambio, no esperarse hasta que ya te duela, ¿no? Y poder hacer el cambio, ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados a ser personas demandantes y no ofertantes. Un ofertante tiene que dar su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Así es. Y yo, si apenas gano tanto, ahora me pides más dinero. Si yo apenas tengo tiempo para dormir 2 horas, 3 horas, ¿y ahora quieres que yo te dedique otras 15 minutos, otra hora de capacitación, de entrenamiento? Y mi corazón no, este no va a ser lastimado. Entonces hay un temor a arriesgarte. Y créeme que el que no se arriesga, no gana. La primera vez que yo hablé en público, se me olvidó. En la primaria tenía que dar un recital y me quedé con el micrófono, me quedé mudo. ¿Tú sabes lo que es las burlas de los niños? Nosotros como niños que empiezan ahí todo en la escuela. Gracias a Dios, yo aprendí a tomar otra vez el micrófono y les doy el secreto por qué. Se me olvidó también que se me había olvidado que yo tuve ese error. Yo creo que si me hubiera acordado, me hubiera costado más trabajo. Así es. Pero aquí no te enfoques en el problema, enfócate en la respuesta, en la solución. Si tú te enfocas en el problema, se te va a hacer más difícil. Mejor ocúpate y no te preocupes. Tienes mucha razón. Y bueno, continuando, amiga, ¿quieres seguir? Y bueno, vamos a la parte de pasos a seguir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pasos importantes para el resultado de poder desarrollar personas. Y el número 1 dice: reconozcamos la voluntad antes que la habilidad. Debemos desarrollar el carácter de la gente, su carácter moral, porque el carácter de un individuo es más poderoso que sus habilidades. Número 2, siempre debemos mantener una constante visión de algo que no somos. Algo más grande de lo que somos, mejor de lo que somos, algo más maduro, personas con mejor carácter, ¿no? Es el verte, ¿no? Hay una frase por ahí, finge hasta que te lo creas, ¿no? O sea, si no te ves así, pues tú finge que te ves así hasta que te lo creas, ¿no? O sea, hazlo, mírate, ve más allá, pero como decía Demir, ¿no? Tienes que verte, aunque hoy no lo seas, pero te tienes que ver como vas a ser producto terminado, ¿no? No como que estás todavía en el proceso. Y vivir como tal, claro. Bueno, hablar como tal. Claro. Y número 3 dice, constantemente repasemos estos principios, no importa la edad. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. ¿Cuánta gente hoy adulta, mayor, hoy todavía puede hacer sus sueños realidad, ¿no? Así puede es. Cumplir cosas o anhelos que había en su vida, en su corazón, y lo pueden hacer. A mí me sorprende cuántas... había una mujer mexicana, ya mayor, que vendía periódicos y que corría maratones. No sé si alguno se acuerde del nombre, pero Doña Luchita o Doña Lupita le decían algo así. Y esta mujer era extraordinaria a su edad. Así es. 70 y tantos años, me acuerdo. Sí. Y corría, ¿no? Y vamos... La edad no es un impedimento. Aquí la para frase nada. Quedaría, no importa cómo comiences, sino cómo termines. Cómo termines, así es. Y bueno, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que los jóvenes piensan que no pueden lograr lo que los adultos quizás ya hicieron, y los adultos pensamos que no podemos lograr porque ya tenemos cierta edad, o porque tenemos ya subimos de peso, ya no podemos hacer ciertas cosas, etcétera. Entonces, que todos, como menciona aquí, que no nos importa la edad, sino todos en su momento podemos hacer cosas grandiosas, ¿no? Así es, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho en mi página de mirlozano.com, ahí la fue, tenía que meter el comercial. Decíamos, yo escribí ahí, si esa bendición o ese proyecto o ese meta que tú quieres... te va a bendecir hasta que te mueras y quieres morir con eso, entonces muere por ello. Porque analízalo, pregúntate a ti mismo en un espejo, ¿realmente estás muriendo por tu sueño? ¿Realmente estás muriendo? ¿Estás dando todo por cambiar, por tomar esa meta? Y nos podemos confrontar a que no le estamos dedicando el tiempo, o estás tomando demasiadas cosas, y el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Pero una cosa bien hecha, créeme que eso puede ser una bendición demandable para muchos. Una cosa bien hecha. El que habla en público, si se dedica a hacerlo bien, solamente esa llave, lo van a llamar por todas partes del mundo, porque es el mejor. Uh-huh. A veces queremos ser demasiadas, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Nos desenfocamos, ¿no? Así se es. Desenfoca uno muy fácil. Es bien sencillo que cosas, circunstancias de la vida, situaciones que vas viviendo, te saquen del ritmo que llevas o de lo que estás haciendo, si no estás, como dices, apasionado, ¿no? Si realmente no estás dando todo y no aprendes a poner ese límite. Y ojo, ¿no? Ahí, perdón, porque cuando tú eres muy apasionado, a mí me gusta ser muy apasionado, eso lo digo, pero cuando tú sabes qué quieres... El ser humano perdona todo menos el éxito. Yo creo que sí, yo me regocijo cuando a alguien le regalan un coche, yo sí lo que se puede hacer, pero muchas personas no. Entonces, si ¿cómo darme cuenta que estoy haciendo las cosas bien? Cuando vemos que me empiezan a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque tú vas con todo y la gente dice, este está muy en serio, este va muy bien, ¿no? Y puede creer envidias, pero tú tienes que estar preparado, preparada para eso. Y eso te lo da el enfoque. Ir apasionado con eso es un liderazgo ofensivo. Lo repito, ir apasionado y sabiendo que quieres es un liderazgo ofensivo. Así porque es. La gente va a decir, ¿cómo tú? Tú no puedes. Va a ofenderlos. Inconscientemente es una ofensa. Pero cuando tú caminas, te enfocas y desarrollamos lo que estamos teniendo aquí en el tema de hoy, créeme que cuando tú estés arriba, la gente te va a decir, ¿cómo le hiciste? ¿Me ayudas? Uh-huh. Y es ahí donde vamos a ver la humildad y ya un líder desarrollado, ¿no? Pero atrévete. Así es. Confronta, ¿no? O sea, es que tu vivir debe de confrontar, ¿no? Claro. Como dices, o sea, tienes que confrontar, o sea, tiene que ser algo que digan, híjole, es que hay algo diferente, pero aunque no me guste, ¿no? Porque ahí hay una frase que apenas dije por aquí, ¿no? Lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, a veces te anda confrontando porque, híjole, es que, pero me choca porque me checa, eso es lo que no, ¿no? Lo que yo no doy o lo que yo no estoy haciendo, ¿no? O les choca a otros que te van a tratar de jalar para que no logres tu meta. Claro. Entonces, ese es otro punto, como dice Ademir, la envidia, que muchas veces destruye a las personas, pero en la medida que te esfuerces, que no quites tu objetivo de la mente y del corazón, bueno, lo vas a lograr, ¿no? Y hay un factor importante que se llama el miedo, ¿no? El miedo es normal. Una cosa es que te controle el miedo. Si tú no quieres salir de tu casa porque estás temerosa, eso no es normal. Pero el miedo, imagina tú, yo pongo un ejemplo siempre, te vendan los ojos y vas a una avenida donde pasan los trailers y dices, no, yo no tengo miedo, yo voy a pasar por aquí, yo soy una persona valiente. Pues créeme que vas a quedar como cucaracha aplastada, ¿no? Porque pasan camiones. Pero si vemos el lado del miedo como una alerta, es decir, hay peligro, es una alerta nada más y que no te controle. Tu meta, tu proyecto, lo que tú deseas hacer, quizá es muy grande, quizá es muy ambicioso, pero no puedes dejar que te controle el miedo a no hacerlo. Claro. Te lo pedimos. Yo te lo pido como ciudadano también. Necesitamos de esa propuesta, necesitamos de ese proyecto, de ese factor de cambio para que muchas personas sean beneficiadas, ¿no? Claro. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí, adelante. Claro. Adelante. Mando un saludo a Ciania de Toluca. Es una gran mujer, es una mujer lideresa y ahí también trae un liderazgo sobrenatural con las mujeres y pronto la estaremos viendo. Te mando un fuerte saludo. Pues saludos desde aquí, desde la cabina de Radio y Televisión de Jutepec, desde el estado de Morelos. Ojalá pronto nos visite. Y bueno, continuamos, ya casi finalizamos este programa. Así es. De hecho, se nos fue rapidísimo con nuestro invitado, pero es que la verdad no podíamos dejar de exprimir su experiencia, su las cosas que él tiene, ¿no? No, y no lo hemos hecho ni una gotita hemos terminado de exprimir. No, yo que lo conozco, si se suelta, se suelta. Mira, entonces nos faltó, ¿no? Nos faltó más tiempo. Así es. Y bueno, de verdad recordarles que este es un trabajo diario, que todos los días debes buscar ser mejor, ser una persona mejor, ¿no? Claro. Todos los días te preguntes, hoy mejoré en algo, hoy fui mejor en algo, hoy fui mejor mamá, hoy fui mejor papá, hoy fui mejor trabajador, hoy fui mejor empresario, ¿no? Y que bueno, eso nos lleve también a calificarnos. Claro, ¿no? Así es, de eso se trata. A calificarnos, ¿cómo te calificarías sobre este tema, ¿no? Sobre este valor, ¿qué harías? ¿Qué vas a hacer para cambiarlo, ¿no? ¿En qué, cómo y cuándo lo voy a aplicar, ¿no? Por supuesto. Y bueno, el pensamiento para reflexionar nos dice, trata a las personas tal y como debieran ser y conseguirán ser mucho más de lo que son. Y bueno, también tengo otra frase que dice, un viaje del ego es como tomar vacaciones sin salir de casa. Un viaje del ego es como tomar vacaciones sin salir de casa. Claro. Y bueno, como siempre, les doy el resumen de nuestro valor de hoy, que fue desarrollar personas. Y nos dice, quiero recordarte que desarrollar personas es lo que hacen los líderes todos los días. Pero desarrollar significa que la persona alcance un máximo potencial, que se abra al mundo, que toda su capacidad salga de sí. Eso es lo que hace un líder constantemente. Invita a los demás a desarrollarse, a lanzarse, a hacer cosas que desde su punto de vista son muy difíciles y que no las alcanzaría a hacer si no hay alguien que esté desplegando su potencial. El desarrollo de las personas tiene que ver con el hecho de conocerlas, entenderlas, escucharlas, pero además tiene que ver con algo muy poderoso. Como líder, lo interesante es que las personas vengan y te reemplacen, asuman tu tarea, tu posición. Tu deber es ir a otro nivel. Para desarrollar más allá a las personas, te invito a desarrollar personas. Y bueno, eso es precisamente lo que hace nuestro amigo e invitado de honor, Ademir Lozano. Yo podría ir para agregar, un desarrollador de personas no limita a alguien. Así sino es. Un desarrollador de personas tiene que ver, tiene que llegar a más altas expectativas, inclusive que él. Así que es. Otras. Ese es para mí un líder con liderazgo, que no tiene temor de que le quiten un cargo o que le quiten su liderazgo, porque ese es un objetivo, es su misión, desarrollar personas. Y una persona que tenga sueños más grandes que él, si no los hizo y no los sobrepasó, faltó liderazgo en el desarrollador. Un verdadero desarrollador no se va a limitar en eso. Claro. Y bueno, para despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te encontramos, Ademir, qué podemos hacer para contactarte. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? En la página www.ademirlozano.com, pero en Facebook también te podemos localizar. Sí, sí, sí, ahí en ademirlozano.com o en Ademir Lozanol por parte de Facebook, pero si no, hay desde mi página o en mi mail, info@ademirlozano.com. Mi Skype es Ademir Lozano, estamos para servirte, estamos dando certificaciones, coaching, consultoría, estamos dando conferencias y hay radio, hay revista, hay una serie de retos impresionantes y estamos somos una red de aliados que estamos por todas partes del mundo donde no tenemos un pretexto. Simplemente nos aliamos y decimos, a ver, yo quiero hacer este sueño, vamos a realizarlo. Punto y se acabó. Y bueno, yo quiero también extender otra invitación. Yo sé que estás trabajando en tu libro y nos gustaría que el día que lo tengamos ya en las manos y lo podamos hojear, pues nos puedas acompañar, ¿no? Otra vez en el programa. Claro. Para claro que presentar sí. Tu libro y claro que sí. Y que nos acompañes otra vez con tu experiencia y tus enseñanzas. Sí, claro que sí. Actualmente tenemos unos libros y estamos desarrollando el que tú sabes. Pero sí, con todo gusto. Me encantaría. Claro que sí. Claro que sí. Igual podría ser la presentación aquí en la Casa de la Cultura. Yo me estoy adelantando, pero igual comprometemos al director de Casa de la Cultura, Simón. Alberto Simón, que está aquí abajo, y bueno, para que, claro, muchas que sí gracias. Te haga una presentación, ¿por qué no? De eso se trata, de dar a conocer lo bueno que y lo que va, lo que es de, ¿no?, bendición, ¿no? Lo que sirve, claro, lo que sí. Edifica, ¿no? Por supuesto. Y bueno, con mucha tristeza, sí. le damos las gracias a nuestro amigo Ademir Lozano. No sé si quieras agregar algo para despedirte, ya nos diste tus datos y todo, pero bueno, algo que quieras compartir con nuestro público. Tres palabras sencillas, cortas: atrévete, no tengas miedo y alcanza tus sueños. La gente no va a querer que los hagas, pero no complazcas el sueño de las personas, complace el tuyo y levántate. Créeme, cuando estés despertando con tu bendición, vas a decir, valió la pena. Así es. Lo que diría. Bueno, pues ahí están las palabras, tómenlas porque son edificantes, nos pueden animar en cualquier circunstancia que estemos. Y bueno, no sin antes darle también las gracias a nuestra amiga Cindy Pacheco, muchas gracias por escucharnos. Aquí en los controles, a nuestras amigas, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Y bueno, se despide como siempre su amiga Laura Romero de su programa Misión Carácter. Los esperamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Esto fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor.